dicho que ya no fuma. Me han dicho que ya no bebe. Que no dices palabrotas. Y estás en casa a las 9. Que madrugas los domingos. No me digas que es normal. Que te hayas vuelto ahora una chica formal. Haces caso a tus padres cuando te dicen que no. Que no vayas con extraños ni con gente como yo. Y no salgo de mi asombro. No me digas que es normal. Que te hayas vuelto ahora una chica formal. Y no me parece justo que me trates así. Tan pendona con los otros y una santa para mí. Si me estoy volviendo loco, no me digas que es normal. Que te hayas vuelto ahora una chica formal. Los vicios que tenías, ya no te queda ni uno. Las locuras que decías, no te las he vuelto a oír. Vuelve a ser como eras antes, no me digas que es normal. Que te hayas vuelto ahora una chica formal. Y no me parece justo que me trates así. Tan pendona con los otros, una santa para mí. Y me estoy volviendo loco. No me digas que es normal. Que te hayas vuelto ahora una chica formal. Precisamente ahora una chica formal.